información de todo tipo. Sí, así somos acá, en Date una Vuelta Carnero. Deportes alternativos, música independiente, tecnología social, humor de calidad y muchas cosas más. Dale, acércate, prepárate y date una gran vuelta carnero. Muy buenas tardes, estamos en Vuelta Carnero, mi nombre es Sabrina Saad, estoy acompañada por Juan Charca Saavedra. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, sí, es verdad, estamos acá acompañando en el regreso a casa. Exactamente, en una Vuelta Carnero más, en donde vamos a tratar de informar a la gente, a nuestros oyentes, acerca de todo lo que pasa en la actualidad, pero no estamos solos. No, estamos a mi derecha la señorita Carolina Nakamura. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a hablar de botellas solares. Encargada de la sección de ecología, entonces Carito Nakamura nos va a enseñar qué son las botellas solares. Y a cargo de la música va a estar la señorita Belén Cotone. Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy de una banda independiente que el cantante toca en el subte. Muy interesante. Bueno, me gusta mucho viajar con música. El viaje. Y por supuesto también vamos a tener deportes. En este caso, Nacho nos trajo ¿qué deporte? Les traje no un deporte convencional, sino un deporte más bien raro que se practica en Argentina. Y es el hockey subacuático. Hockey subacuático. Nunca se me hubiese ocurrido un partido de hockey bajo el agua. Porque estamos cansados de escuchar siempre las mismas noticias. Le damos voz a los que no tienen voz. Date una vuelta, carnero, por Radio 180, donde la otra mitad la ponés vos. E informate de todo aquello que los grandes medios no te cuentan. El lunes pasado en el Centro Cultural Matienzo se presentó la Ley de Centros Culturales, que es un proyecto de ley desarrollado por MECA. MECA, para aquellos que no lo saben, es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos. Cuentan con el apoyo de la organización Abogados Culturales. Claro, y para saber un poco más, indagar, profundizar en esta temática, hablamos con Pablo Bergani, que es uno de los coordinadores de MECA. Habíamos presentado en 2011 otro proyecto de ley distinto, pero que dejamos en definitiva caer porque nos dimos cuenta. En principio pensamos, bueno, hay que modificarlo un poco porque no nos sirve del todo, y después dijimos, hay que hacer un proyecto nuevo, porque el viejo, digamos, fue presentado en otra coyuntura, un poco a las apuradas por situaciones particulares de aquel momento, y entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer un proyecto nuevo que realmente abarcara todo lo que sucede en la ciudad y no que fuera un parchecito, digamos, para cualquier situación puntual que pudiera darse. Esta ley fue presentada por iniciativa popular en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires. Se lanzó el lunes pasado, como habíamos dicho, en el Club Matienzo, y la campaña pretende juntar 40.000 firmas para que sea tratada en la Agenda 2014. O sea, la ley MECA regula responsablemente la seguridad de los espacios y artistas públicos. O sea, esto es con bastante consenso, no es algo que salió de ayer a hoy, ¿no? Y fortalece las propuestas culturales independientes, facilita la creación de nuevos espacios de cultura y la visibilidad de estos lenguajes artísticos, ¿no? Fomenta la diversidad, la descentralización y la autogestión. Pero si querés saber más y apoyar esta iniciativa, podés entrar a www.leymeca.com.ar. Sí, seguimos hablando en este caso con Pablo Bergani, que nos dijo lo siguiente. Hoy la cultura independiente funciona en muchos casos medio a las escondidas, tapando lo que queremos hacer, y cuando en realidad su lógica es inclusiva y participativa y abierta. Y bueno, esta contradicción se da justamente por un problema en la legislación que no reconoce los nuevos modelos de gestión que se dan en la ciudad, y que los espacios culturales hoy por hoy no responden en líneas generales a modelos empresariales. Esas eran las palabras de Pablo Bergani, uno de los coordinadores de MECA, el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, que es un movimiento que integra los espacios de arte y de cultura independiente, y sobre todo autogestivos de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, porque estos espacios, ¿no?, son paredes escritas con historia, pero sobre todo pintarrajeadas de presente. Se resisten a desaparecer y por eso luchan por una ley de centros culturales. Y repetimos para aquellos oyentes que se quieran acercar a firmar, a juntar estas 40.000 firmas para que sea tratada este proyecto de ley en la agenda 2014, deben ingresar a www.leymeca.com.ar. Allí van a estar todos los centros culturales a donde se pueden acercar. Son alrededor de 15, 18 centros culturales. Recordamos que tienen que estar inscriptos en el padrón electoral como porteños. Llega la sección verde. No, no son dólares. Es algo mucho más importante e inteligente. Date una vuelta, carnero, por la ecología social. Llegó el momento de recibir a Carito Nakamura, que ya nos había adelantado que iba a hablar acerca de las botellas solares. Sí, muy bien. Voy a hablar de las botellas solares. Como ya sabemos, a veces la electricidad no llega a todos lados y más en el campo. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que solucionar este problema? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Con manualidades? Con manualidades. Puede ser. En Filipinas el proyecto de reciclaje está revolucionando y se aspira a revolucionar el mundo entero. Todo comenzó en Manila, en la capital de Filipinas, en abril de 2011, gracias a un mecánico brasilero llamado Alfredo Moser, quien con la ayuda de un grupo de voluntarios alumbró toda una casa que no tenía instalación eléctrica. Como los resultados fueron muy, pero muy buenos, tiempo después fueron 10.000 casas las que se beneficiaron con este invento, ahorrando mucho dinero y además reutilizando estas botellas que mejoran las condiciones del medio ambiente. El proyecto va de la mano con la energía solar. Tiene algo mágico por la dimensión de la idea y por la simpleza, porque es muy fácil de hacerlo. La botella solar consiste en rellenar el recipiente de plástico con agua purificada, a la que se le agrega un poco de hipoclorito, que es cloro, lavandina. Cloro, lavandina, más que nada para impedir que se formen, digamos, bacterias, el moho. Claro, para que quede bien limpita el agua. Que el agua no se te polarice. Claro, porque después de unos meses ya te queda toda verde. Verde, negra, no pasa la luz. Claro. Bueno, después se cierra la botella, se las coloca en los orificios de los techos. Estos agujeros obviamente tienen que estar bien medidos, no vaya a ser que se nos caiga la botella encima. Y listo. Y después ilumina completamente la habitación durante todo el día. Hasta cuando está nublado también puede iluminar. Sí, hay unas imágenes que he investigado acerca de estas botellas solares en donde realmente funcionan, se ven, y inclusive también lo que nombras vos, como un día nublado, se ve igual. Sí, y una pregunta que me surge, ¿no? ¿Hay alguna iniciativa nacional acá que esté en esta onda de las botellas solares? Exacto, justo iba a ese punto. Este proyecto se empezó a aplicarse en Argentina, específicamente en las villas. Este contacto de los rayos del sol con mezcla de agua purificada ilumina con la misma intensidad de una bombilla eléctrica de 55 watts. Lo mejor es que instalar esta botella solar no cuesta nada de plata. No, agarrás una botella que por ahí no te sirve más que para tirarla a la basura, la llenás con agua, con un par de gotitas de lavandina o de cloro, y luego tenés que, obviamente, hacer el agujero correspondiente en el techo para que encastre esa botella y se produzca la luz solar, por así decirlo. Claro, totalmente. Bueno, cualquier cosa, si quieren contactarse, digamos, con este proyecto, en Facebook lo pueden buscar como Un Litro de Luz para Mi Barrio, o mandar un mail a unlitrodeluzparamibarrio@gmail.com. Bárbaro, vamos a estar también colgando en nuestras redes sociales este tipo de información. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Refrescamos entonces, por Twitter nos seguís a través de @vueltacarnerooc, y también por Facebook nos podés buscar y mirar las fotos, también chequear, poner sugerencias respecto a este tema u otros, que es facebook.com/vueltacarneroradio180, y nos podés escribir un mail a vueltacarneroradio180@gmail.com. Ya volvemos con más Vuelta Carnero. ¿Música clásica? No. ¿Música pop? No. ¿Música electrónica? ¡No! Escuchá, Belén. que nos trae todo tipo de música independiente. Música de calidad. Música que te acerca a vos. Acá en Date una vuelta, carnero, por Radio 180. La otra mitad, ya sabés, la ponés vos. Acostumbrados al regreso, ¿no?, a nuestras casas, viajamos mucho. Y habías adelantado algo sobre un viaje, algo de sensaciones y viajes. Exactamente, sensaciones y música es lo que me pasó en este viaje en el subte de línea B. Me encontré con un muchacho que se llama Ariel Mitch, que hace rock cantando, tocando la guitarra en la estación Carlos Pellegrini. A mí me contó que además de trabajar ahí, que arregla motos y es cantante de la banda Ilógica, que es lo que estamos escuchando en este momento de cortina. Bien, Ilógica es un grupo independiente que hace metal. Todo empezó cuando Ariel se reencontró con Jorge, un amigo de la infancia, que para su sorpresa era baterista. Ahí entonces empezaron con la idea de juntarse y armar algo junto con otros amigos. Lo que sucedió es que esta primer banda, que se llamó también Ilógica, se disolvió. Lo terminaron separando. Pero poco después, uno de los clientes que él tenía, arreglando motos, le presenta a su amigo Juan, que es bajista. Y de acá se les ocurrió volver a armar Ilógica, como se dice, de las cenizas, ¿no?, para convertirse en un gran grupo que son hoy. Una banda rockera independiente que tocó con músicos como Dos Minutos, tocó con CJ Ramón en Uruguay, tienen su primer CD y su primer video, pero todo a pulmón. Costó muchísimo llegar a esta instancia. Hace 3 años que están juntos, recién ahora empezaron con el CD y con el video. Y esto nos contaba Ariel, el cantante, sobre ellos y cómo ser una banda independiente. Y bueno, nosotros somos una banda independiente porque hacemos todo nosotros, o sea, nos manejamos desde las grabaciones hasta los videos, el arte, todo, o sea, el arte de tapa, los flyers. No vamos a esperar que vengan los demás a hacer las cosas por nosotros, mientras nosotros seguimos tocando, grabando, componiendo, haciendo material nuevo y bueno, así, haciendo difusión. Y siempre hay propuestas cerca, pero todavía hasta ahora es como que no nos convence. Como que estamos mejor así, pero bueno, el día que aparezca algo bueno, vamos a ver cómo seguimos. No somos karatecas, no somos contorsionistas. Por eso, date una vuelta, carnero, por los deportes alternativos. Acá, en Radio 180. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Y qué es de la vida sin el deporte, no? El deporte, ahora que se viene el sol, que se vienen los días para salir, qué mejor regla, ¿no?, que hacer deporte. Exacto, y de la mano de el agua. Ahí es, hay una cuestión de verano y agua que a mí me resulta bastante interesante. Que van de la mano, ¿no? Exactamente. Nacho nos había adelantado que iba a hablar sobre el hockey subacuático. Así es. Fue creado en Francia por Lauren Alquier, quien sí fue en España, él lo llevó a España a promocionarse y a gestionarse, y fue la Federación Española de Actividades Subacuáticas quien se encargó de todo el proceso para que este nuevo deporte surja. Primero se había propuesto como un juego, pero durante el último cuarto de siglo, el siglo XX, se hizo muy popular y traspasó fronteras. Y es así como llegó a Estados Unidos y a Argentina. ¿En qué consiste este juego? Es muy similar al hockey. Los jugadores tienen palos pequeños, gafas y tubos de respiración, como el snorkel, sí, y aletas. Y el objetivo es meter mayor cantidad de goles en un conjunto de 2 tiempos de 15 minutos. Sí, me imagino que debe ser un deporte súper cansador también, ¿no? Así por es. Eso son tan cortos, sí, los aparte, tiempos. Me imagino, ¿no?, con el palo para empujar la pelota, por ejemplo. Un palo más cortito, más. Con un remo. Con una mano se puede jugar. Con un remo, vas. Bueno, cada equipo consta de 6 jugadores y 4 suplentes y se desarrolla en el fondo una pileta que tiene de 2 a 4 metros de profundidad. En América se practica sobre todo, principalmente en Estados Unidos, obviamente, porque hacen la mayoría de los deportes. Y en Argentina se lo hace 5 años gracias a la Asociación de Hockey Subacuático Argentina. Este se formó en 1997 como una asociación civil sin fines de lucro y se le terminó de dar forma legal en el 2001. Otro deporte alternativo del que no teníamos Bueno, yo no tenía idea todavía hasta que Nacho me lo presentó. En patas de rana, lo hacemos. Exacto. Nosotros tenemos que ir a un pequeño corte, pero ¿hay más información sobre esto? Hay más información más adelante y voy a estar profundizando sobre el reglamento y anfibios, que es el seleccionado nacional argentino de hockey subacuático. Muy bien. Seguimos con más Vuelta Carnero. Llegó un nuevo cierre de emisión en este viernes 22 de noviembre de 2013 de Vuelta a Carnero. Y bueno, queda saludar a las personas que hicieron posible este programa. Claro, a las personas que con sus historias aportaron a Vuelta a Carnero. Por ejemplo, la señorita Carolina Nakamura, que nos trajo botellas solares. Y además, muy curioso esto también, el señor Nacho Angilelo, que nos trajo hockey subacuático, que la verdad yo no sabía de esto. Y también vamos a saludar a Belén, que nos trajo a la banda Ilógica, una banda independiente subterránea también. Subterránea, sí, historias de subte. Exactamente. Saludamos a la producción, a Paula Giuletti y a Karen Saya. Y te saluda a vos, Coquiper, Juan Charca Saavedra. Y bueno, queda saludarte a vos, Sabrina Saad, la conductora de este programa. Por supuesto, bueno, saludamos a todos nuestros oyentes. Nos volvemos a reencontrar a las 18 horas el lunes que viene por Radio 180. Seguí girando de lunes a viernes de 18 a 20 acá en Radio 180, donde la otra mitad la pones vos. Date una vuelta, carnero.